Pasaden ustailak 10ean, Diagonal egunkarian Paco Roda gizarte langilearen Lo que el santo no ve artikulua argitaratu zen. Iruñako jai ezagunei egiten zien kritika testu honetan, eta bide batez, gaur eguneko jai ereduaren inguruko hausnarketa bat bultzatzen du testu honek. CC by SA lizentziapean banatutako eduki ezenik, Creative Commons, gure irratian testu hau erreproduzitzea erabaki du. Lo que el santo no ve, cómo cuestionar los Sanfermines sin dejar de ser un buen pamplonés. San Fermín. No hay en el imaginario colectivo pamplonés una evocación más simbólica, más vinculante. No hay. Por mucho que te esfuerces, no encontrarás nada que vincule tanto a un pamplo fascista sin rubor con un izquierdista radical libre, a un votante de UPN con otra de Bildu. Y es que el santo tiene poderes de seducción que llegan más allá de la ideología que profeses. Porque el santo está por encima de todo, para justificar todo. Todo en su honor y deshonor. Y es que Pamplona por San Fermín deja de ser una ciudad para convertirse en un macroevento festivo de proporciones gigantescas que altera la vida e incluso la muerte de esta gloriosa ciudad. Pamplona por San Fermín ofrece todas las claves simbólicas para generar una identidad colectiva que esconde y omite la auténtica realidad de la ciudad, que apaga los focos de los conflictos internos, las contradicciones, las diferencias, los usos y abusos cotidianos de la fiesta en sí. Pamplona por San Fermín trata de lograr, y lo consigue, un aval de alto rendimiento. Consigue que la ciudadanía defienda esta fiesta sin igual por encima de todo. Más aún, evita el cuestionamiento de la fiesta en sí y sortea con ello adentrarse en las cloacas por donde circulan los excrementos de las gravísimas contradicciones que genera. Pamplona por San Fermín es un macroevento anual, nuestro particular macroevento perfectamente embalado en papel tradición. Y este evento responde, al menos desde hace 25 años, a una pretensión megalómana festiva que tiene un fuerte componente político superando la pretendida raíz tradicional cultural. Porque detrás de esta fiesta hay estrategias de ocio, consumo, relación, compra, venta, distribución, marketing, usos y abusos, modelos de relación y sumisión, absolutamente politizados, pese a quien le pese y pese al grito ¡San Fermín, San Fermín! Silenciador y amortiguador de toda crítica al santo y sus delitos. Pamplona por San Fermín se convierte así en una ciudad empresa, en una ciudad marca, en un proceso industrial con la finalidad de singularizarse como tal y asociar esa singularización a ciertos valores culturales y únicos para vendernos mejor en el mercado de la fiesta sin igual, en la ciudad más casta del planeta. Logramos destacar en el contexto mundial por lo que hacemos, pero también por lo que dejamos hacer estos días, por lo visible y lo invisible. Y nos consideramos únicos, porque vendemos intangibles, sensaciones, emociones, sentimientos, símbolos, momenticos de alto valor asociados a nuestra urbe sin igual. Pamplona por San Fermín se gentrifica, aunque sea por 9 días, porque se produce una diáspora local que expulsa al 35% de la población del casco viejo. Más de 3.500 personas de todas las edades están obligadas a huir de este barrio, donde es imposible conciliar vida, descanso, ocio y relaciones familiares. Es nuestra particular diáspora sanferminera, nuestro autoexilio forzado. Pamplona por San Fermín desaloja a su población natural, a esa población del casco viejo ya maltratada durante el año, al convertir este casco viejo en un espacio espectacularizado, eje y centro de la fiesta, alterando sus condiciones de habitabilidad y relación vecinal. Pamplona por San Fermín genera una compraventa de drogas superior al 1.000.000 euros. Se calcula que se consumen casi 10 kilos de cocaína, más otros tipos de drogas duras y de diseño. Consumo incuestionable, socializado y reconocido como arte y parte de la fiesta. En Pamplona por San Fermín se consumen casi 4 millones de litros de alcohol que generan situaciones de conflicto, violencia y riesgo psicosocial de alto voltaje. En Pamplona por San Fermín se producen más de 250 situaciones de acoso sexual encubierto y no denunciado. Este es el micromachismo, los microataques sexistas no contemplados en ningún código. Pamplona por San Fermín impide que unos 200 ancianos de entre 70 y 95 años del casco viejo, habitantes de esta gloriosa ciudad hasta que se convierte en un infierno para ellos y ellas, se vean obligados a un encierro involuntario en sus domicilios porque no pueden transitar por esta ciudad abierta al mundo. A todos menos a ellos. Incluso en Pamplona por San Fermín se ha detectado una mayor tasa de mortalidad en estas cohortes de edad entre el 6 y el 25 de julio. Pamplona por San Fermín expulsa a más de 60 drogodependientes que sobrellevan como pueden sus tratamientos terapéuticos y curativos, pero que estos días deben abandonar forzosamente esta ciudad porque se hace inviable su recuperación en medio de un alto consumo de estupefacientes y alcohol. Pamplona por San Fermín genera el cierre involuntario de varias docenas de pequeños comercios del casco viejo que no pueden conciliar su actividad comercial con la fiesta. Sencillamente porque la fiesta les pasa por encima, se los lleva por delante. Pamplona por San Fermín genera 630 toneladas de residuos de todo tipo y condición. Esos días donde todo se permite, el reciclaje es una broma de mal gusto. Y eso, que la mancomunidad de la comarca de Pamplona recupera 352 toneladas de vidrio y se consumen 963 litros de agua por segundo. Pamplona por San Fermín gasta en limpieza viaria 10 veces más que en cualquier fin de semana festivo, y nadie se pregunta por esta sostenibilidad. Pamplona por San Fermín alardea, especialmente el sector hostelero, de crear unos 1.300 puestos de trabajo durante 9 días de jarana sin fin. Olvidan mencionar que es precario en su mayor parte. De ellos, más del 75% son contratos en B de Bárcenas, economía sumergida, contratos basura o contratos express salvajizados. Contratos que se generan en el marco de unas relaciones laborales subyugadas por las condiciones de este mercado puntual y al amparo de una situación festiva que permite, de entrada, no cuestionar nada y validarlo todo. Todo por la fiesta, todo por la pasta, todo por la crisis. Se calcula que aproximadamente esta ciudad enloquecida en una espiral de gastos de todo tipo y condición genera unos beneficios netos del orden de los 29 millones de euros en estos 9 días. Beneficios que, en gran parte, van a manos privadas sin que reviertan en la ciudad o en la población. Y es que Pamplona por San Fermín es también la ciudad del ocio sin fin, pero también del negocio. Pamplona por San Fermín reproduce graves situaciones de desigualdad entre hombres y mujeres. Ocurre en el espacio doméstico, en los intersticios de los cuidados familiares y en la participación festiva. Se calcula que esta desigualdad aumenta durante los días sanfermineros en un 45%. Es decir, durante 204 horas de fiesta, somos un 45% más desiguales en materia de género. Nos degeneramos no solo en las relaciones privadas, sino en la propia calle, pese al esfuerzo municipal en abordar esta degeneración. Además, Pamplona por San Fermín no solo es desigualitaria entre hombres y mujeres, además genera exclusión social como pocas ciudades lo hacen. Los sanfermines, pese a la propaganda buenrollista, no es la fiesta de todos y todas, son segregacionistas. Es la fiesta de los que pueden estar de fiesta, porque hay una amplia minoría excluida y apartada que vive fuera, en los márgenes de la fiesta. La gente precarizada, los pobres, las desempleadas, las gentes con prestaciones sociales muy exiguas, los que no cobran, los sin techo. Porque Pamplona por San Fermín es ante todo una ciudad de consumo que también marginaliza a quien no participa de ello. Pamplona por San Fermín presume de multiculturalidad, y no es verdad. No es verdad porque ese falso mensaje de culturalidad es una pantalla que esconde el día a día de los sin papeles, los que no están en la fiesta. Finalmente, Pamplona por San Fermín no es un acto de rebeldía social como se ha vendido entre las élites casto-pamplonautas. Todo lo contrario. Como dice el filósofo Fernando Bayón, yo no veo ningún tipo de subversión en un fenómeno como el chupinazo. Me parece una exhibición de obediencia colectiva tremenda y bastante deprimente. Servidor añade que, lejos de ser insumisos al orden, los sanfermines obedecen al orden imperante, sea del color que sea, porque legitiman un orden festivo cultural poscapitalista de última generación y también de degeneración. Esta ciudad está perdiendo calidad y calidez festiva. Hace tiempo que inició su descenso a los infiernos durante esos días de julio. Porque si un día esta fiesta fue popular y participativa, hoy está herida de muerte al formar parte de ese circuito de ciudades de borrachera. Como Magaluf, generado en un Mediterráneo donde miles de cadáveres reclaman un fin de fiesta más honroso.